Hola, mi nombre es Claudia, soy argentina, tengo 55 años y en este momento estoy en la isla de Florianópolis, Brasil. Feliz al principio de haber venido hace unos meses a probar suerte a estos lugares tan lindos, con bellas playas, linda gente. Pero cuando decido emprender mi regreso, comienza todo esto del coronavirus, un bajón. Acá se ha parado todo por el momento, por 7 días. No hay colectivos, no tiendas, no playa, que es lo que más costó porque la gente no tomaba conciencia y iba igual a las playas donde la policía de acá de Brasil los tuvo que sacar a los tiros con balas de goma y con los helicópteros, que hasta ahora siguen andando, porque igual por ahí hay gente que va. Está cerrada todas las entradas a la isla, hasta nuevo aviso. Y bueno, acá viviendo la realidad de hoy, encerrada en la casa, yo por lo menos, hace 6 días que no salgo de mi casa para cuidarme y cuidar al prójimo, aunque haya gente que todavía no lo entiende, que esto es grave y que estamos pasando por una situación bastante problemática. Acá las noticias no sabemos si son ciertas o no, porque como uno no sale de casa, no sabe si las noticias en cuanto al número de infectados están bien. Primero dicen que hay 10 y luego al otro día dicen que hay 100 y así sucesivamente. Así que no estamos con algo muy, muy, muy certero de lo que pasa. Yo por mi parte por ahí un poco medio mal porque estando encerrada y en un país que no es el tuyo y teniendo tus seres queridos divididos entre aquí y allá, a uno le pasan muchas cosas por la cabeza. Pero bueno, hay que elevar una oración a Dios y esperar que Dios va a querer que esto pase pronto y que sea todo un mal recuerdo en nuestras vidas. Así que desde acá, un beso enorme y Dios bendiga a todo el mundo. Y creo que de esta vamos a salir.